una sola pincelada de tu ausencia me vino a pintar de noche el sol del día. Una sola pincelada de este silencio mortal me dejó la piel entumecida. Ese frío de noche sin ti, el dolor de no estar junto a ti, el amor que yo siento por ti. Una sola caminata por tu sombra me dejó descalza las heridas. Una sola caminata por tu partida, mi bien, me dejó sumido en la tristeza. No hay dolor peor del que yo sentí, el dolor de no estar junto a ti, el amor que yo siento por ti, ese amor que es dolor si no estás junto a mí.